Y acá arrancamos con el primer entrevistado del día. Él es vecino del pueblo, bueno, muchos lo conocen. Va y viene de aquí para allá. Tiene una hermosa vida nómade y se llama Juan Sánchez. Juancito, bienvenido a Radio La Minga. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás, Ale? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Bueno, de vuelta por el pueblo. Sí, de vuelta, una vez más. Vas, volvés. ¿Te entretiene tener esta vida? Sí, sí. Aprovecho la juventud que me queda. Todos somos jóvenes de alguna manera, así que para poder movernos, lo único que faltan es ganas e iniciativa. Claro. La vida es un movimiento, no nos tenemos que quedar quietos. Y es mejor moverse y para no estancarse. Exactamente. Bueno, tenés una familia que se movió por todos lados, así que, y se sigue moviendo porque tu vieja va y viene también para allá. Todos nos movemos. Bueno, primero, ¿cómo encontraste la Punilla ahora que volviste después de estar unos meses afuera? Después de no haber tenido prácticamente incendios, es algo grandioso. Sí, la verdad que no hayan habido incendios, que este invierno me dijeron que fue un poco más húmedo, siempre es una tranquilidad, está buenísimo. Y bueno, después, nada, la situación del país es un poco complicada y la última vez estuve en el verano anterior. Y la verdad que ahora lo veo un pelín más complicado. Tampoco demasiado, pero un poco sí. ¿Te sorprendió el resultado de la elección de medio término? Sí, la verdad que sí. Y a los argentinos que están allá del otro lado de este gran océano, que vos te relacionás, ¿también les sorprendió? Claro, depende con quién te relacionás. Por eso con te la digo. Gente que yo me relaciono, la verdad que sí, están todos bastante, bastante sorprendidos y algunos bastante angustiados también. Contale a la gente dónde estuviste este último invierno argentino, verano europeo. Yo vivo, cuando vivo en un lugar, estoy en Barcelona. Siempre me estoy moviendo mucho, pero tengo la base ahí. Perfecto. ¿Cómo está Barcelona desde la mirada de un argentino? Barcelona, en general España, en este momento hay muchas voces y es interesante porque tiene una relación parecida a lo que ha pasado con Argentina. Yo estuve entre mis idas y vueltas, viví tres gobiernos de España y este es como por lejos la primera vez que estoy en un gobierno español que siento que es más socialista que los demás. No solo en palabras, en posicionamientos políticos como un poco controversiales como con la situación de la guerra o la situación del armamentística en Europa, que el presidente de ahora, que es Pedro Sánchez, se ha postulado en contra y se ha enfrentado, no sé, a Trump, que todos los otros no se han atrevido. Pero también en muchas cuestiones de ayudas sociales, es la primera vez que veo que hay un gobierno que, como todo, tendrá sus fallas, porque es un gobierno de centro-izquierda que también tiene que responder a ciertas presiones, pero dentro de todo ha sacado muchas medidas que ayudan a la gente, muchas medidas. Pero bueno, se le están haciendo un poco una cama política ahí, mucho los medios de comunicación, mucha prensa en contra. Y la alcaldesa de Madrid también que hace contrapeso, ¿no? No, la alcaldesa de Madrid, yo te puedo contar una experiencia como personal. Estuve 2 años trabajando en un proyecto urbano de la creación de un huerto urbano en un solar en el centro de Barcelona. Ganamos un presupuesto de 800.000 euros para hacer el huerto. Ya había pasado por arquitectos del Estado, estaba aprobado el presupuesto, todo, estaba la flecha de inicio de obra. Cambió el gobierno de Ada Colau al gobierno de Barcelona de ahora, que el gobierno de Barcelona se anuncia como centro-izquierda, pero es mentira. Está ejecutando el mismo plan que desarrolló un gobernador que se llamaba Tríadas, que era de derecha, de ultraderecha, en Barcelona en el año 2015. Él está retomando y está haciendo exactamente el mismo plan. Bueno, cuando ganó él, el presupuesto de este huerto, que lo interesante es que era un presupuesto de una medida que se llamaba Decidim. Decidim es una plataforma que sacó Ada Colau para hacer obras públicas, pero que estaban elegidas por el pueblo. Entonces cada persona de cada barrio podía votar qué proyectos hacía y podía proponer proyectos. Entonces, De todos los proyectos que se proponían, la gente votaba y los más votados, dentro del rango de inversión, que eran como 5 millones de euros por barrio, por distrito, se ejecutaban los que ganaban. Bueno, así es como nosotros ganamos el proyecto del huerto, porque la gente lo votó, habíamos salido segundos, y cuando cambió de gobierno, se cancelaron todos los presupuestos de todos los proyectos participativos de Barcelona y quedaron todos los proyectos truncos. Y de la mano de este gobierno de centro izquierda, enfrentado con la derecha que ahora está atacando por todos lados a todos los países de Europa, y también, bueno, acá en Sudamérica nos pasa lo mismo, ¿cómo lo vive Cataluña como centro particular? Porque estamos hablando de un país dentro de otro país prácticamente. Sí, son dos culturas distintas. Para ser claro, cuando digo centro izquierda me refiero a Pedro Sánchez, que es el, claro, presidente. El presidente. Porque el gobierno de Barcelona ahora se anuncia como centro izquierda, pero no lo es. En la práctica no lo es. La verdad que, bueno, Cataluña es una situación especial. Los catalanes es como una cultura así un poco diferente. Pero la acción de Pedro Sánchez es a nivel Estado, ¿no? Porque es el presidente de España. Sí. Entonces, las medidas que él saca afectan a toda España. Y es como te digo, hay una cuestión de presión política de cada pequeño error, porque la cosa es, cuando la derecha a veces comete errores, se dice, bueno, pero... Y cuando la izquierda comete errores, se le exige mucho más. Sí. Entonces, cada pequeño error que hace Pedro Sánchez, cada cosa, se visibiliza un montón y no se visibilizan tanto todas las medidas que saca, que... O sea, instauró el ingreso mínimo vital para habitantes, puso el transporte a mitad de precio en cercanías y a mitad de precio el transporte. En realidad, el de cercanías durante 2 años estaba que vos pagabas 10 euros y podías viajar todo lo que querías, claro, dentro de la cercanía. Y el metropolitano está a mitad de precio. Bueno, te estoy diciendo las cosas más simples, pero después hay cosas como sacó, por el COVID sacó un montón de normativas que favorecían que las personas que no tenían un hábitat lo tengan. Yo siempre digo que es curioso porque España funciona al revés que Córdoba, en el sentido de que allá hay un movido muy fuerte de ocupación. Pero allá funciona como debería ser. Cuando se ocupa a un privado, se lo saca muy rápido la persona de la vivienda. Y cuando se ocupa a una empresa que tiene muchas propiedades, como grandes tenedores, es la figura que se utiliza, ellos priorizan como el acceso a la vivienda, que es lo que dice la Constitución, entonces es más complicado. Y cuando se lo saca y es una empresa, se les da algún tipo de respuesta. Uh-huh. Empresas privadas, como por ejemplo un banco, una cosa así. Y cuando es del Estado, depende. Depende de la función que cumpliría para el Estado ese edificio o la función social que cumple. Yo estoy bastante siempre cercano al urbanismo y a la cuestión social, por eso, no sé, conozco un poco de estas temáticas. Y Pedro Sánchez sacó varias medidas para ayudar a las personas que tenían problemas durante la cuarentena. Y durante la guerra de Ucrania también. O sea, yo no tomo partido entre Ucrania y Rusia, pero allá se está del lado de Ucrania, digamos. E independientemente del lado que se esté, el hecho de tomar medidas para ayudar a una población, para mí siempre es positivo. ¿Qué hay de cierto con el tema de la guerra, de la preparación de las mochilas de supervivencia? Hay muchos lugares de España que se estaba viviendo el tema de tener nuevamente efectivo y no plata virtual por si llegaba a haber un colapso por culpa de la guerra. Este año yo lo he escuchado en varios medios de allá, digitales, que lo promulgaban, que se vayan a comprar la mochila, que tengan plata en efectivo, que tengan una radio con pilas. ¿Lo has escuchado a ese tema? La verdad que ojalá lo del efectivo estuviera más presente, porque justo es una problemática que hay ahí, que todo se está digitalizando. Sí. Los pocos países que están resistiéndose a la digitalización, uno es Alemania, por ejemplo, y es un tema complicado ese, porque todo se está... Francia, no puedes pagar ni el tren, todo es con tarjeta, y entonces todo está ultra archi mega controlado. En España todavía hay efectivo. He escuchado gente que estaba preocupado con el tema de la guerra, después se relajó. Es un poco, no está tan latente como en los países que están más cerca de Ucrania, ¿no? Como que hay un cierto reparo en que España, como está en la otra punta, claro, las cosas llegan menos. Siempre que hablamos de Europa, hablamos de la lengua castellana, o sea, uno dice, nos vamos a España porque tenemos primero orígenes españoles, muchos de los que viven aquí, otros como yo, italianos, pero siempre tratamos de buscar lo fácil de poder convivir. Aparte del idioma, ¿qué tiene que tener alguien en cuenta cuando se quiere mudar, en este caso a Barcelona, más allá de tener la posibilidad de poder hablar en algunas partes, porque sé que también en Barcelona se habla mucho catalán en otros lugares, pero ¿qué hay que tener en cuenta para tener un desarraigo y mudarse allá? Y yo creo que hay que tener realmente claro todo lo que se deja cuando uno se va de acá. Yo siempre vuelvo cada verano, porque de alguna forma no me fui del todo, porque siento que el costo es alto. Yo viajé mucho y sin embargo, cuando me fui finalmente como a vivir allá por largo tiempo, sentí esta cosa de la inmigración y es dura, porque es, aunque con España es más cerca el idioma, es verdad que dentro de las discriminaciones que pueden existir en España, los argentinos estamos un poco más a resguardo de eso, porque, bueno, no en todo España, pero en Barcelona hay cierta simpatía con los argentinos. Igual, no es tu tierra, no tenés la misma fuerza, como que hay muchas cosas que cambian en Cataluña. El día a día, el ir a un almacén y quedarse charlando, como que hay muchas cosas que son pequeñas cositas que cambian un montón. Y en Cataluña, por ejemplo, si uno se va a migrar, es importante saber catalán, por ejemplo, porque allá el trato es muy diferente si sabes catalán o no. Un poco por toda la historia de la represión que tuvieron. Cataluña tiene una historia de izquierda muy fuerte. Yo vivo ahí por eso, porque me gusta. Hay una cosa de izquierda en el país. Pero sin embargo, con esta cosa del idioma, a veces es un poquito... Hay un par de cosas que pasaron. Hicieron una obra de teatro, por ejemplo, de un colectivo latinoamericano, sobre criticando esto, ¿no? La dificultad de acceder a ciertas cosas por no saber catalán. Y bueno, y hubo toda una reacción en Cataluña muy loca. No me acuerdo cómo se llamaba la obra de teatro. Pero también depende de las épocas. Digo, con Ada Colau era una cosa, y con este, por ejemplo, el gobernador que está ahora sacó una medida que para sacarla... esto también lo tiro como un dato. Allá hay muchas formas de hacer papel. Mucha gente se va con la ciudadanía, pero tiene muchos derechos. Es un tema un poco grande, pero... Europa muchas veces se la critica por algo del pasado y por la colonización y por todo esto, que obviamente es, pero a veces se olvida que la gente que, los europeos que colonizaron América, se quedaron en América, y los que estaban allá, algunos que vinieron y volvieron, pero muchos son gente que se quedó ahí. Y en este momento Europa, con todos los matices que tiene, con toda la discriminación que tiene, no quiero que se confunda, pero tiene una base social muy fuerte, muy parecida a la que había en Argentina durante casi toda la vida que yo viví acá. La verdad que bastante similar. Pero sí, se acceden a ciertos derechos, y en eso, cuando alguien habita ahí, a los 2 años ya empadronado, puede empezar a hacer papeles y tal. Y volviendo a lo que decías, es que ahora con este gobierno, por ejemplo, para y creo que incluso para empadronarte tenés que saber catalán. Como que ahora pusieron una cuestión como bastante estricta con el catalán este gobierno. Igual capaz que viene otro y lo saca, porque este gobierno, lo que te digo, se anuncia como centro izquierda, pero es más bien tirando a derecha. En cuanto a los paralelismos, bueno, vos estás allá, vivís en un lugar alejado del centro urbano, venís acá, estás acá en La Punilla, la gente que te rodea allá, por ahí es gente de la campiña, como le dicen en otros países, y acá vos venís y tenés a tu familia, a tus vecinos que los conocés hace mucho, pero también tenés a la gente que se reúne en el espacio Alina, que también es, vamos a ponerle, de izquierda, con ideas socialistas. Cuando te juntás con unos y con otros, ¿qué ves de parecido y qué ves de diferente? Es difícil, porque las realidades son muy diferentes, ¿viste? Las problemáticas. Las causas. No vamos a las realidades ni nada. A las causas de la gente, a lo que a uno lo moviliza a llevar esta bandera de izquierda. La verdad que España no está muy politizada. Los núcleos políticos que hay son pequeños. Sin embargo, los pequeños que hay son bastante contundentes. Yo conozco un par de proyectos allá que están haciendo movidas. Mucho es en relación allá está todo muy controlado, muy entonces es una cuestión de vuelta al campo, ¿viste? Y hay mucha movida de eso. ¿La gente se inclina por la vuelta al campo o es algo que lo tienen que hacer por decantación? No, la verdad que la gente se inclina y lo sostiene políticamente bastante porque no es tan fácil. Allá es como, por un lado hay toda una política de proteger el campo y hay financiamientos al campo para que puedan sobrevivir, pero son los que ya existen. Cuando uno se va al campo, hasta llegar a una estabilidad es bastante duro. De hecho, la gente que lo hace es más por una cuestión ideal, porque está todo muy industrializado, entonces no es tan sencillo. ¿Y qué hay en el campo? ¿Qué hay? ¿Ganadería, cultivos? En la zona que vos estás, ¿a qué se dedica la gente del campo? Bueno, en la zona que yo estoy, que es en Barcelona, nada. Pero digamos que en los alrededores hay hay mucho cultivo así de trigo, como acá. Después hay mucho criado de cerdo y tal. Y después hay pequeños cultivos de distintas cosas. Depende de la época, puede ser alcachofa o hierba o... Pero en Cataluña, porque después cada zona de España tiene su... Como en Valencia se cultiva mucha naranja, olivo, y es lo único que hay como claro. Medio como que en toda España. Después está la viña, en distintas regiones hay viña, y en el sur hay todo fruta. Bueno, si llegamos al campo y al sur, no podemos no mencionar el Ejido, que es como el lugar con como el campo de invernadero plástico más grande de Europa, que de hecho cuando pones la imagen en Google Maps de Barcelona se ve la manchita blanca, que es cultiva, creo que se dice que se produce como el 40% de la verdura de Europa ahí. Mira. Y bueno, eso es muy diferente a todo lo que te dije antes, que antes te hablé de derechos, de sí. Que hay servicios, de que hay ayudas. Bueno, eso es una burbuja donde directamente ¿y a dónde hay ubicamos? Situación de esclavitud sí. Ahí. ¿A dónde ubicamos el cultivo canábico medicinal dentro de estos sectores? ¿Qué pudiste ver vos de algo que acá, por ejemplo, en Huerta Grande o en Villa Ciudad Parque se está como impulsando para poder hacer cannabis medicinal? Y allá con el tema del cannabis en casi toda Europa se está abriendo de alguna forma, en España, ahora en Alemania por ejemplo también, que siempre Alemania era como el que estaba más atrás con eso, en muchos países de ahí se puede tener autocultivo de por ejemplo 3 plantas, algo así. Francia solamente CBD, claro. Pero los otros países, casi todos se tiene esta cosa de... Y cada uno tiene su excepción. En sí. España, por ejemplo, en Alemania, de estar prohibido, ahora pasó que ahora es sí, legal. Apertura total. Sí, ahora puedes fumar en la calle. En España no, en España funciona como con clubes canábicos, que es como un poco un gris legal ahí. Entonces vos podés tener tus plantas y las podés fumar, perdón, en tu espacio privado o ahí en el club canábico, pero no en la calle. Tampoco se puede tomar alcohol, que en Alemania se puede tomar exactamente. Alcohol. Exactamente. Sí, igual que Países Bajos, ahí tienen unos espacios dentro de las mismas comunidades donde se puede tomar alcohol y fumar, y en otros claro. lugares no. O sea, claro. hay que saber cómo vivir con eso. Claro. Juan, ¿con qué te quedas de Barcelona? si vos tenés que rescatar algo que decís, esto no lo cambio. O sea, esto de Barcelona no lo cambio por nada. Me lo traería aquí porque es algo que me gusta. Hay un par de cosas. Cabe decir que yo me encanta acá. Yo siempre vuelvo porque me gusta. Me imagino de viejo viviendo acá. Pero ahora estoy allá porque hay una cuestión de poder desarrollarse, que para mí quizás no es lo más importante que me tiene ahí, pero sí que lo veo. Después hay una cuestión de cómo funciona el sistema legal, que aunque también hay cosas raras, funciona bastante mejor y bastante más justo. Después hay una cuestión de menor juicio ante lo que uno elige hacer en Mira la vida. Bueno. Qué bueno eso. Hay una cosa que a mí me gusta mucho. Igual acá en Jardino, ese menor juicio, en esta parte de Punilla, yo creo que también está un poco. Si vos viajás a Buenos Aires, a Rosario o a Córdoba, ese juicio de todos los días mirándote y diciéndote la puta. ¿Viste? En cambio acá no, acá la gente, por lo menos, mirá que yo ando vestido así, tengo esta facha, la gente no me discrimina, no piensa mal de mí por mi aspecto y por mi condición, porque yo hago comunicación popular y estoy en la feria. Sí, Jardino es un poquito como una burbuja, es lindo. Pero bueno, está eso. A ver qué se me fue. La parte de comodidad económica, ¿crees que la podés poner en la balanza y decir, yo estando en Barcelona no tengo que andar pensando si voy a llegar a fin de mes, si me va a alcanzar el mango, si voy a poder comprar o hacer algo que me gusta hacer? La parte de la economía depende, en la balanza tenés que poner, tener un espacio propio o ganar más. Allá se gana más, pero es muy difícil tener un espacio propio. Bien. De hecho, ya hay una fuerte cultura de dejarle algo de herencia a los hijos, porque si no, es muy difícil acceder a una vivienda si no la has heredado, y está muy fuerte la costumbre de heredar. Y acá es más fácil tener una casa que allá, mucho más fácil. Después allá, aunque se gana más, hay un incentivo al consumo muy fuerte que hace que gastes mucho más, que acá no tanto. Y después, en esto que te decía, ahora agarré un poco el hilo anterior del desarrollo, hay una cosa que yo estoy seguro que acá, en algunos lugares de Argentina también existirá y en otros no, que allá yo he notado por lo menos que cuando la gente trabaja, se colaboran, ¿viste? Son pocos los sectores donde hay una competencia de intentar destruir al otro para crecer, sino que en general hay una cuestión de colaboración bastante piola. O sea que si vos sos, por ejemplo, pintor de casas y entrás dentro de ese grupo de pintores, posiblemente como para iniciar la actividad hasta te puedan llegar a pasar un trabajo o colaborar con el tema de decirte, che, esto lo podés comprar acá o lo podés comprar allá. Sí, si tenés cierta mediana conexión, digamos, de buena onda, sí. Sí, de hecho hay mucha unión así de el pintor recomienda al herrero y el herrero recomienda al otro y se van pasando así. Hay como cierta solidaridad en el trabajo. Todo depende, todo esto es muy por encima, depende siempre en cada área específica, ¿no? Pero en general yo esto lo veo bastante. Che, y el tema de música, ¿cómo lo estás viendo a esta etapa que se está viviendo, sobre todo en España, con el tema musical? ¿Se ha dejado de lado el rock? ¿Han entrado otras variantes de música, como acá la música urbana? ¿Qué pudiste ver en este tiempo? ¿Puedo hacer un inciso del tema anterior y paso al de la música? Venga. Porque algo que quería agregar que me parece importante por ahí para que la gente sepa es que hay mucho fomento al desarrollo de emprendimientos allá por parte del Estado. Buenísimo. Está la cuestión de la universidad y está la cuestión de las formaciones de grado. Hay mucho en Barcelona. Hay muchos cursos de formaciones como terciarias, pero súper específicas para trabajar, como producción de cine o soldar en distintos tipos de soldadura, un curso atrás de otro, o como de rangos completamente diferentes, súper específicos, y salís trabajando súper bien. ¿Y eso qué es, privado? ¿Es estatal? ¿Te ayuda el Estado a pagarlo? Es estatal, es por concurso, no es difícil entrar, pero tenés que superar ciertas pruebas. Y después también hay tipo lugares donde de fabricación de prototipos, por ejemplo, o de incubadora de pymes. Mira. Que algunas son privadas, pero hay del Estado. Y entonces vos podés llevar un proyecto que lo querés desarrollar y te ayudan, porque ellos lo que quieren es que la economía esté activa. Entonces te ayudan a desarrollarlo. Quería agregar eso porque es importante por saberlo, por si alguien quiere desarrollar algo. Después, con respecto a lo de la música, bueno, allá viste que está todo un poco... Es que la música responde mucho a la cultura. Allá hay mucha música electrónica porque está como todo un poco así robotizado, sin criticar la música electrónica, que a mí me gusta, pero también es un... habla de algo. Y el rock y todo esto, creo que es curioso porque el rock no se escucha tanto, y sin embargo cuando voy a, como si fueran las fiestas patronales acá, cada pueblito tiene eso, siempre veo que hay rock, y unos rock medio ochentero, así como que hay algo ahí integrado en la cultura que en lo popular se está muy presente. Hay una beta todavía de Barón Rojo, de Burberry, de todo eso que queda ahí latente. Sí. Bueno, acá Papo en un momento le dijo a un DJ que buscate un trabajo decente por el tema de la música. Yo creo que obviamente la música electrónica lo que hace, saca de escena a muchos músicos, pero también es capitalismo, así que es funcional al mercado. El tema es que se sigan desarrollando pequeñas bandas. También hay que diferenciar entre lo que es como pasar música o componer música electrónica. Porque componer música electrónica también es como un músico composición. Sí que tiene una cosa que antes en una banda habían 5 músicos tocando, o sea, podían ser 5 familias que estaban trabajando de eso, y ahora son 1 o 2 en la mayoría. También hay bandas electrónicas más mezcladas con instrumentos, que viste, la música tiene mucho que está sucediendo. Pero sí, está bueno señalar que tiene un lado compositivo que también está bueno, y se llegan a cosas que por ahí no se podían llegar sin esas tecnologías. Juan, gracias por acercarte. ¿Hasta cuándo te quedas? Hasta enero. Bien, vamos a tener oportunidad de hablar de otras cosas. Ya no fue dentro del aire, porque obviamente yo termino el programa ahora a fines de noviembre, por eso también está bueno que hayamos podido encontrarnos ahora. Pero quedamos para el año que viene, cuando vos estés por allá, el comunicarnos, como intentamos este año un día, pero bueno, hay que también saber que los horarios, cuando yo estoy en el programa al aire, por ahí es muy tarde allá, pero bueno, podemos hacer una interconexión y desde allá hablar un poquito más de eso. Y bueno, agradecerte también que aparezcas de vez en cuando y nos encontremos y que seas parte, porque siempre que venís acá estás en la biblioteca. Chicos, ¿qué los puedo ayudar en la biblioteca o en la Nogalera? Y nosotros siempre te sentimos parte de toda nuestra comunidad. Está buenísimo. Bueno, muchas gracias por invitarme. Está buenísimo hablar de ciertas cosas y también abrir imaginarios. Abrir la información al final permite abrir puertas mentales que son las que llevan a distintos lugares. ¿Qué te gustaría a futuro de este imaginario? ¿Qué te imaginas? Pero algo. ¿En la utopía o en la realidad? No, en la utopía. No, en la utopía. En la realidad, yo sabes, es otra circunstancia, pero en la utopía, porque también nosotros tenemos que tener ese sueño. Y a mí me encantaría, me gustaría que la gente descubra lo lindo que es dar una mano al otro y usar la energía en eso, en vez de, porque es como una cadena. Cuando uno se le da la mano al otro, independientemente de la respuesta que el otro haga, eso está creando algo en el mundo que se empieza a contagiar. Así como se contagia la mala onda, también, qué también rápido se contagia. Es peor que el COVID, la mala onda. Sí.